Un espejo retrovisor, un catalejo, un agujero de cerradura, un lugar donde fisgonear cómo era nuestro país cuando era otro. Otros tiempos, otras costumbres. Del dolor de haber sido, de la vergüenza de ya no ser. De eso se trata La silla en la vereda. Para esta Silla en la vereda tenemos un libro que fue publicado en 1967 por la colección Bolsilibros de Arca. Solemos escoger libros de comienzos del siglo XX o del siglo XIX. Pero este libro del 67 va a tratar precisamente sobre ese viejo Montevideo. Su autor va a ser José María Fernández Aldaña y el libro se va a llamar Historias del viejo Montevideo. Según se deja constancia en la publicación de Arca, las historias que van a conformar ese volumen que se publicaba en el 67 habían sido escritas entre el 26 y el 46 y pertenecían todas, excepto una, a el suplemento dominical del Día, un diario del cual Fernández Aldaña era colaborador. Fue subdirector del Museo y del Archivo Nacional, fue miembro fundador del Círculo Nacional de Bellas Artes, miembro de número del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, de varios otros de otros países, integró el primer cuerpo de redactores de diario El Plata, entre los cuales también figuraba José Enrique Rodó, por ejemplo. Después colaboró con la prensa en Buenos Aires, y durante mucho tiempo con La Mañana y El Día, siempre con artículos históricos muy bien documentados que daban cuenta precisamente del pasado, sobre todo de nuestra ciudad. Y uno de los textos que hemos elegido es uno que se llama El Alcázar Lírico, que tiene que ver con un teatro construido sobre fines del siglo XIX, un teatro muy particular, un teatro ligero, pero con música, que diríamos, culta. Los teatros en ese momento tenían muchos espectáculos de ópera. En el Solís se podía escuchar a Donizetti y a Bellini. Como dicen un par de investigadoras, como son Marita Fornaro y Marta Salom, Uruguay, dicen, se muestra decididamente romántico italiano en aquellos tiempos. Bueno, ya a fines del siglo XIX el teatro va a dejar de ser un lugar donde solamente ver obras, es decir, un local, sino que se va a transformar en un centro de socialización. Se iba a confraternizar, también se iba a galantear. Y el Alcázar Lírico va a ser uno de esos teatros muy particulares, porque si bien ligado a la música llamada culta, se va a dedicar más a la ópera bufa, como se llama. Presentaba un conjunto de bailarinas que, bueno, ya lo sacaban un poco de la ópera y le hacían tener otras pretensiones, pero bueno, el gusto musical de la época iba por esos lados. Y vamos a leer el texto de Fernández Aldaña, El Alcázar Lírico. La prisa manifiesta por levantar lo más antes posible el teatro alegre que se llamó Alcázar Lírico o Teatro Francés estuvo en perfecta relación con el aburrimiento de los montevideanos de la época. Uno se explica muy bien que aquella gente, más joven o más vieja, rodida por el tedio y sin más diversión que los naipes o la charla del club social, experimentase algo así como una visión paradisíaca, un tanto de paraíso musulmán, desde luego, cuando se les habló de la posibilidad de poder concurrir a un teatro tipo Alcázar, un teatro ligero, resonante, luminoso, donde se bailará cancán, escándalo de la época inocente, y donde brillará un reflejo siquiera de lo que París, en las postrimerías de la orgía del Tercer Imperio, desparramaba por el mundo al compás de la música de Offenbach. El Alcázar Lírico, que horrorizó a las virtuosas matronas, trajo disputas a más de un hogar y nubló por periodos más o menos largos el cielo azul de los enamorados de hace 70 años, por lo menos en las fechas que le estaba escribiendo, fue el contragolpe natural del fastidio incurable y feroz de los montevideanos de entonces. Porque hay que decirlo ya, el mundo femenino también participó del plato bien salpimentado de los franceses del Alcázar, y en las dos o tres ocasiones que la abominada farándula pasó a trabajar en San Felipe, el viejo y mohoso coliseo de la calle Primero de Mayo se llenó de concurrencia femenil. Aunque una actividad nada común impulsase las obras y se abrigaban esperanzas de que a fines del mes de agosto, a mucho tardar, el Alcázar se hallaría listo, la verdad fue que pasó 3 meses de aquella fecha. El terreno adquirido para levantar el teatro era un magnífico solar centralísimo, calle 33, por medio con los fondos de la iglesia matriz y la chocolatería de Martorell, entre Sarandí y Rincón. Inmediato al Alcázar, el arquitecto Castel dirigía la obra de un edificio destinado a café y restaurante, anexos con una terraz para comedores de verano. Todo demostraba el optimismo y el crédito circundante de la bizarra iniciativa del Teatro Alegre. Entretanto, la agencia de París, que también figuraba en la carta, y que estaba al cuidado de cierto Monsieur Gaffré, debía encargarse de reclutar el elenco artístico. No era del todo propicio el momento parisiano. Según las cartas de Gaffré, el buen elemento teatral de la índole era muy solicitado por los agentes de Khedive, de Egipto. Por su orden, contrataban a su peso en oro para las compañías del Cairo, con motivo de las fiestas a celebrarse, solemnizando la inauguración del Canal de Suez. A modo de anticipo sobre el natural, acompañando la carta de Gaffré, llegaron una porción de retratos de las artistas. «Todas las fotografías que incluyo», decía la gente, «son exactas, y por ellas juzgarán ustedes que he tratado de llevarles lo mejor en cuanto...» Los puntos suspensivos eran del original. «Todas serán jóvenes y admiradas», decía la carta, y agregaba, «en lo tocante a artistas, llevo algún muy bueno y de mucha aceptación. Encabezaba el elenco de mujeres Madame Stegel, primera cantante de la ópera cómica, premio del conservatorio y gran éxito en el último invierno del Teatro Lírico de París. Madame Davosier, muy renombrada a sí mismo, Madame Pontois, soprano, Madame Perrillon, cantante joven, Madame Catel, ingenua, Madame Menelon, característica, y Madame Pierron, confidenta, completaban el personal femenino que, ateniéndose al juicio del periódico parisien Moniteur de los Placeres, nada dejaría de desear, pues todas eran conocidas por su belleza y su talento. Lo que se llama una excelente prensa bombeaba aquí al Alcázar Lírico y a sus artistas en términos ignorados hasta entonces en la pequeña ciudad encogida, llena de resabios y de gazmoñería colonial. Las artistas que iban a inaugurar el nuevo teatro, afirmaba una gacetilla, tendrían un poder físico, y cita textualmente, capaz de hacer salir de sus casillas al más beato de los hombres. Los elementos femeninos que esperan, rezaba otra, van a maravillar a los más exigentes. Los vecinos de la vereda este de la calle 33 propendían a magnificar las proporciones del escándalo inminente, habiendo quien dice que hasta celebráronse misas por la intención de los contrarios al pecaminoso Alcázar. Algo debió lograr esta coalición de polleras y sotanas porque ciertas personas que se descontaban como accionistas remolonearon o remolinearon, siendo menester ir a Buenos Aires a colocar una cantidad de acciones. A pesar de todo, el 16 de noviembre de 1869, el Alcázar Lírico se inauguró con inquietante número de concurrentes muy superior a su capacidad. El local estaba calculado para recibir cómodamente 700 espectadores y aquella noche entraron alrededor de 1000, entre los cuales una porción de mujeres. La impresión dominante respecto al nuevo teatro no pudo ser mejor. Un verdadero teatro chiche, amplia sala, con 2 galerías altas repartidas entre palcos y sillones y una fila de palcos bajos de reja. Los sillones de platea reportaban una novedad. En el respaldo de cada uno había como una tablilla horizontal montable a voluntad del espectador que se sentaba detrás, la cual servía de mesita personal para la consumición de bebidas. Para empezar, habíase elegido la pieza Accessoire, prólogo y un acto, Monsieur Candou, opereta cómica en un acto, y Tromba l'Alcázar, bufonería ad hoc sobre motivos musicales de Offenbach. Todo fue sin tropiezo, salvo que, no habiendo prohibición de fumar, la sala llenóse de humo y al final la gente de atrás no distinguía el proscenio. La temporada de 31 funciones quedaba abierta. Alguna variante hubo la segunda noche por un principio de bullicio mezclado de silbidos. El desorden acrecentóse a la tercera representación, obligando a la autoridad a tomar medidas. Por corta providencia suspendióse el expendio de bebidas en la sala. La policía identificó a algunos niños bien, que entonces eran llamados jóvenes decentes, como los promotores del escándalo. Una segunda temporada de abono siguió a la inicial, siempre con buena concurrencia, en un ambiente de moderada alegría, pero siempre bajo el rubro de muy pecaminoso. A los 4 meses de inaugurado el Alcázar, la revolución del coronel Aparicio vino a modificar a fondo el ambiente de la capital, con grave repercusión en el nuevo teatro. Como la guerra civil se prolongara a un año, no teniendo miras de concluir, en abril de 1871, cambióse la orientación del Alcázar, llevándose el escenario una compañía gimnástica americana. Simultáneamente, se le rebautizó con la denominación de Teatro Francés. No solo no logró éxito el ensayo, y en el mes de septiembre tornaron a la antigua senda, anunciándose el conjunto de Madame Tatin de Los Bufos de París. Sin embargo, la suerte estaba echada, y el Alcázar lírico herido de muerte. Fue cuestión de un poco más de tiempo y concluyó el primer ensayo, único en su magnitud, de teatro ligero y libre. El libro Historias del Viejo Montevideo, de José María Fernández Saldaña, también tiene un artículo sobre las primeras operaciones con anestesia en Montevideo, operaciones que ocurrían durante el sitio a Montevideo. En ese artículo hace un retrato muy fino, muy interesante, no solo de lo que pasó en esa primera operación, sino de lo que pasaba en torno a las operaciones con anestesia en esos tiempos y de también los malos resultados que tuvieron algunas de las operaciones posteriores que se hicieron a esa primera también en Montevideo, hasta que llegaran métodos más seguros, porque estos primeros métodos de anestesia también tenían grandes dificultades. Pero vayamos a la pluma de José María Fernández Saldaña, que no tiene desperdicio. Dice en su artículo: en el mes de noviembre de 1846, el dentista Jackson y el cirujano Morton de Boston, mediante el suministro de vapores de éter por vía respiratoria, habían logrado producir en sus pacientes un estado de pasajera insensibilidad que les permitía soportar sin dolor o con un dolor mínimo las intervenciones quirúrgicas. Los siguientes correos de Europa registraron ya la primera experiencia tentada en Londres, donde el doctor Liston había amputado la pierna de un enfermo sin que sintiera nada. La repetición del caso en Burdeos y luego la adopción del método en París, en la clínica justamente famosa de Malgaigne. Al poner la gran nueva en conocimiento del público, Florencio Varela invitaba a los cirujanos de nuestra capital a ensayar lo antes posible el maravilloso invento. Pero antes de proceder a la experiencia, era preciso que los profesores de farmacia obtuvieran en el laboratorio el nuevo medicamento, sea el vapor etéreo, hallando a la vez el medio práctico para administrarlo. Fue el médico francés doctor Adolfo Brunel, efectivamente, quien cupo el honor de llevar a cabo en Montevideo y en toda Sudamérica asimismo el primer ensayo operatorio con anestesia. Graduado en la Facultad de Montpellier, Brunel llevaba 5 años de ejercicio de su profesión en la capital uruguaya y era cirujano mayor de la Legión Francesa. La operación, que bien podemos llamar histórica, tuvo lugar el 2 de mayo de 1847 en la sala del Hospital de Caridad a cargo del doctor Brunel, y donde tantos y tan buenos servicios llevaba prestados hasta la fecha, atendiendo sin distinción a todos los enfermos y todas las miserias humanas. El sujeto destinado para la experiencia fue un artillero del parque, hombre de 42 años de edad, de nombre Pedro Rivas. Herido casualmente mientras servía una pieza de cañón con la cual se hacían salvas, las lesiones que presentaba en el brazo y la mano derechos eran de tal magnitud que, uniéndose al deficiente estado general, planteaban la amputación como cosa de vida o muerte. Invitados especialmente se agruparon alrededor de la mesa de operaciones los cirujanos siguientes: Thomas Crawford, del Hospital Naval Inglés; Juan Tenó, del vapor de Su Majestad Real Harpy; Alfredo Harvey, inglés, accidentalmente en nuestra capital; y el médico Patricio Ramos de Montevideo, a cuyo cargo corrió la administración de la anestesia, valiéndose a tales fines de un aparato confeccionado ad hoc, lo más rudimentario, consistente en una vejiga de regular capacidad, a la cual se había adaptado una manga de unos 65 centímetros de largo, terminada por una boquilla o tubo que se aplicaba a la nariz del paciente. Cargada la bolsa con una onza de éter, a los 2 minutos de principiar la absorción, el herido presentó la marcada rigidez de las piernas, que teníase como indicio seguro de que el momento de intervenir había llegado. El doctor Brunel inició entonces la amputación del brazo por el tercio inferior, poniendo nada más que 4 minutos en el trabajo. Sin que se hubiese dormido o desvanecido en ningún momento, el artillero Rivas no acusó, fuera de una ligera exclamación de dolor arrancada al comienzo, ninguna contracción muscular ni queja o movimiento que denunciasen sufrimiento. Concluida la intervención, dijo a los médicos que no había sentido sino muy poco dolor. El doctor Brunel, entusiasmado por el éxito, declaróse dispuesto a repetir las aplicaciones del vapor de éter cuantas veces le fuera necesario suministrar el penoso deber de una operación. Al siguiente día de esta primera y promisoria experiencia, el doctor Bartolomeo Dicini, genovés, cirujano mayor del Hospital de la Legión Italiana, repetía la anestesia con éter, operando a un enfermo afectado de un voluminoso absceso en la parte interior del muslo, con 3 largos y profundos trayectos fistulosos. Después de tales 2 casos tan logrados, el doctor Martín de Mussy, médico de la Facultad de París, con larga y buena actuación entre nosotros, fracasó en la tentativa de anestesiar a un sujeto de 23 años aquejado de un gran tumor en la pierna. Por 2 veces, con intervalo de 1 día, y no obstante estar sometido a la absorción de vapores de éter durante 6 minutos, no se lograron los síntomas clínicos consabidos. Soportó inútilmente una nueva prueba de 16 minutos de gases y luego otra de 6, pasado 1/4 hora, al final de los cuales sobrevino una fatiga intensa. Hubo necesidad de intervenir en frío. Brunel, perseverando en la obra, llegó a contar 12 intervenciones de cirugía mayor, todas satisfactorias. Sin embargo, no todos los colegas del ilustrado médico francés tenían idéntica suerte y las operaciones tentadas, sin éxito o con éxito muy relativa, se fueron sumando. Sobrevino entonces un periodo de desesperanza. Los vapores de éter perdieron el milagroso prestigio inicial y se iba volviendo, poco a poco, a las intervenciones cruentas que ya se tenían consideradas como pasadas de época. Pero al finalizar el propio 47, un nuevo rayo de esperanza iluminó el campo de la ciencia. Un prestigioso ginecólogo de Edimburgo, el doctor James Simpson, había encontrado en el cloroformo el poderoso agente anestésico sustitutivo de los vapores de éter. Esta vez, como la primera, fue el comercio del plata el que adelantó la gran noticia. Espoleados por el semi-insuceso reciente, médicos y químicos entraron a buscar la preparación del cloroformo. Un francés profesor de farmacia establecido en la calle 25 de Mayo, Francisco Constantino Tibalier, comenzó obteniendo por destilación de cloruro de cal y alcohol rectificado un producto que, si bien, en ciencia estricta, no era el triclorato de la fórmula de Simpson, presentaba casi todos sus caracteres. No se esperó más. El 11 de febrero de 1848, nuestro doctor Fermín Ferreira dispúsose a intervenir con la preparación de Tibalier a un joven moreno, José Silva, que sufría grandes padecimientos aquejado de pusmosis. En presencia de su colega, el doctor Hipólito Almeida, y del cirujano Bartolomé Bustamante, del bergantín de guerra español Volador, aplicó Ferreira sobre la boca y la nariz de su enfermo una esponja embebida en el líquido, y 14 minutos después pudo comprobarse que el estado de insensibilidad sobreviniente permitía comenzar sin riesgo de contratiempo. Recobrado el paciente, tan profundo había sido el sueño artificial que ni siquiera se daba cuenta de lo ocurrido. En posesión del legítimo cloruro de formila, el doctor Odicini operaba, 17 de febrero de 1848, a 2 soldados de la Legión Italiana, y con la misma fecha, el doctor Brunel realizaba en el Hospital de Caridad una herniotomía de urgencia en un sujeto de 55 años que fue anestesiado en 4 minutos. Todos los casos subsiguientes tuvieron resultados satisfactorios. Con la nueva preparación química más ventajosa que el éter, escribió Brunel, el enfermo no tose, no tiene contracciones musculares y el efecto es más seguro y más pronto. Entre los artículos de José María Saldaña sobre las historias del viejo Montevideo que publicará Arca en 1967, también hay sobre el carnaval. No podían faltar los artículos sobre el carnaval. Y hay uno en particular en el que él va a trabajar describiendo no tanto la fiesta en sí, sino dando cuenta de cómo podía haber sido esa fiesta a partir de los decretos que conoció la fiesta del carnaval en su regimentación a lo largo del tiempo, porque ellos daban cuenta de lo que se quería evitar, de las cosas que ocurrían que se quería que no pasaran. El artículo se llama 70 años de carnaval a través de 4 decretos. Y en algunos de sus fragmentos dice: el primer carnaval de la Patria Nueva fue el carnaval de 1830. Aunque existiera general convicción de que no se podría seguir así, la circular del 7 de febrero de 1831, dirigida a todos los jefes políticos, sorprendió por lo absoluto de su texto. Cita entre comillas: próximos los días del carnaval, en los que por desgracia aún en nuestro país se cometen toda clase de tropelías, desatenciones y aún crímenes por algunos jóvenes y plebe inconsiderada, para evitar en lo posible los excesos consiguientes a este juego proscrito en todos los pueblos civilizados, se previene a usted, ordene su prohibición en los departamentos, como lo está en el de la capital, a la prudencia de usted libra el gobierno la adopción de una medida que, sin ser estrepitosa ni violentas, no dejan de tener eficacia necesaria al fin indicado. A juzgar por lo que refleja la prensa capitalina contemporánea, la resolución ministerial, innovando tan a fondo, pudo considerarse un amplio mérito, un triunfo de la civilización, como dijo alguien. Primero que haya memoria en el país, transcribo del Universal, en que las personas decentes de uno y otro sexo han podido salir a la calle con seguridad de no ser mojadas ni acometidas con huevos a cualquier hora del día y de la noche. El teatro, sobre todo, presentó un alto exponente de transformación, pues no hubo un incivil que molestase con una gota de agua ni de otro modo de los que estaban en práctica en los tiempos de barbarie que debían suponerse ahora a gran distancia de nosotros. Pocos años más tarde, no solo se jugaba con agua, a jarros y a baldes, sino que tenían patente limpia desde el agua sucia, válgame la paradoja, hasta los más inverosímiles objetos arrojadizos. Reglamentando el juego de carnaval en Montevideo sitiado, la ordenanza del Departamento de Policía de 1848 que firma el comandante Faustino López dice en el artículo sexto: también se prohíbe disparar armas de fuego, cohetes con que se pueda dañar, arrojar aguas inmundas, tirar huevos de avestruz, arrojar sobre los individuos bolsas, tarros o cosa alguna con que se le pueda hacer mal bajo las penas establecidas en el artículo 3. El juego de carnaval, artículo 19 de la ordenanza comentada, solo tendrá lugar en los 3 días de costumbre, es decir, el domingo, lunes y martes próximo, desde las 10 de la mañana hasta ponerse el sol. La batería encargada de dar señales por su especial situación en la zona de guerra era entonces la más propia para que el cañonazo se sintiera dentro del recinto. Con el tiempo, las señales las dieron los cañones del Fuerte San José. Las circunstancias excepcionales propias de una plaza militar asediada justificaban la medida de precaución, inclusas en el edicto de 1848, semejante por lo demás a otros anteriores. Durante la noche, reza un artículo, queda prohibido todo disfraz con careta, pintura o cualquier cosa que oculte o desfigure el rostro, debiendo entenderse que todo individuo que infrinja esta disposición será conducido a la cárcel pública como sospechoso de criminal. La policía, como se dice en los párrafos que preceden al edicto, si bien no quería privar al pueblo del desahogo del carnaval, tampoco podía permitir que a su sombra se comprometiera la tranquilidad pública en la capital. Tolerancia natural, en cuanto decía, con los habitantes de una ciudad demasiado probada por un sitio puesto en febrero de 1843, pero alta y ejemplar y rara cuando era extendida hasta el campo uribista sitiador. Conviene saber que en la villa de Restauración, la Unión en tiempos de Oribe, las caretas de carnaval, debo el dato a mi colega el doctor Luis Bonavita, se introducían por el puerto de Montevideo y atravesaban las líneas militares sin que las autoridades de Montevideo lo ignorasen. Quede en la discreción de los amigos lectores juzgar el ritmo ascendente de los Juegos de Carnaval hasta 1870, en que entramos al momento de un decreto del Poder Ejecutivo obligado al fin a tomar cartas en el asunto. Lleva la fecha 7 de marzo y bajo la rúbrica de el presidente general Lorenzo Valle, firma a su ministro secretario de Estado en la cartera de gobierno José Cándido Bustamante. Decreto posterior no solamente a los tres días rituales clásicos, sino también al conocido por Domingo de Entierro de Carnaval, y que comienza diciendo, en vista del parte que antecede, aunque no lo transcribe. Debió decir mejor, en vista de los partes que anteceden. Porque vaya si hubo partes policiales en esas carnestolendas del año 70, y no precisamente de los llamados partes sin novedad. En algunos se aludiría sin duda a los dos tiros de pistola descerrejados a una joven muy estimada en las primeras cuadras de la calle Sarandí. Y, entre comillas, considerando que el juego de carnaval como se ha practicado hasta la presente época no solo es perjudicial por muchas y distintas causas, sino que también nos separa del grado de civilización a que hemos llegado, que aparte de los males y desgracias que acarrea consiguientemente, esa diversión brutal pone en peligro la salud pública, porque la autoridad tiene el deber imprescindible de velar, y atendiendo por último a la opinión del pueblo manifestada reclamando la reforma, sin que ello importe una privación, desde que al contrario, por este modo se facilita a todos la ocasión de distraerse libremente y dentro de los límites de la moderación de la decencia, la superioridad ha acordado autorizar a los jefes políticos para prohibir el juego de carnaval del modo como se ha practicado hasta la presente época. Por el artículo siguiente se encargaba al jefe político de la capital reglamentar las fiestas futuras por medio de edictos que se publicarían con 4 meses de anticipación para evitar dudas o ignorancia, y por un tercero, los jefes políticos de los departamentos, tomando por base el edicto redactado por el de la capital, lo harían efectivo introduciendo las modificaciones o ampliaciones que juzgasen adaptables a sus localidades previo acuerdo ministerial. El ministro procedía impulsado por la opinión general contra los excesos del juego con agua, que, para el público grueso y a veces no tan grueso, constituía lo que hoy se llama el número. Todo el resto del programa era simple. Una cantidad de comparsas, de marinos, de negros, de moros y variantes fantasías marchando por las calles y yendo a cantar a las casas particulares donde se les ofrecía cerveza y panales de agua fresca del aljibe, un desfile general el domingo de entierro que saliendo de la Plaza Constitución atravesaba el Mercado Viejo para dar una corta recorrida por 18 y volver por Uruguay, recomendándose al público dejar despejados el frente y flanco de las comparsas y concurrir al desfile con un farolito chinesco. Por la noche, la diversión se circunscribía a los bailes que tenían lugar en los dos únicos teatros, Solís y San Felipe, y en los salones de sociedades o locales ad hoc. El dictador Latorre, militarote compadrón y atrevido, daba mal ejemplo, junto con algunos de sus ministros, bombardeando con huevos a los que pasaban delante de su casa en la calle Convención. Decadente en tiempo de Santos, el periodo de auge de la época de Reus restauró el carnaval en la vida uruguaya con esplendores adecuados al vuelo de aquella fugaz edad de oro coincidente con el gobierno del general Tajes. Los tristes años de la bancarrota que llegaron tan cerca trajeron, con la bancarrota carnavalesca consiguiente, un lapidario decreto del gobierno de Herrera, redactado por sugestiones de Francisco Bauzá, ministro de gobierno. Bauzá debía este decreto a las cofradías católicas tan susceptibles al rubor en épocas de carnestolendas. Sin embargo, aunque nadie ignoraba su verdadero móvil, el ministro pretendió disfrazar su espíritu sectario bajo un pretexto baladí. Montevideo, marzo 7 de 1892. Habiendo demostrado la experiencia que el juego de carnaval, a más de originar frecuentes desgracias entre el pueblo, dificulta el desenvolvimiento del trabajo por la abstención que impone a las clases ocupadas de la sociedad durante los días hábiles que absorbe, el presidente de la República decreta: suprímese el juego de carnaval en todo el territorio del Estado, comuníquese, publíquese, etc. Herrera y Obes, Francisco Bauzá. La suspensión del juego, fundamentada en cuanto podía repercutir sobre el ritmo del trabajo del país, importaba suprimir no ya el juego, sino los dos feriados extraordinarios de lunes y martes de la semana de carnaval, lo cual me parece estaba fuera de las facultades del Poder Ejecutivo, que si bien podía prohibir el juego con agua, por ejemplo, no podía obligar a nadie a trabajar en días festivos ni declarar o suprimir feriados, que es atribución legislativa. Aquí termina La silla en la vereda. Fue una realización Flojisto Producciones.